Hola, buenas, soy Mariposa Blanca, soy obrera del arte, sobreviviente de violencia sexual en la infancia y la adolescencia y militante de la causa y además integrante del plenario de Madres en Lucha. Estamos militando con las compañeras del plenario de Madres en Lucha, activando y también con compañeras de muchas otras organizaciones en contra de la ley que ha presentado la senadora Carolina Rosada hace muy pocos días, para aumentar las penas en supuestos casos de falsas denuncias de violencia de género y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desde nuestra perspectiva, del plenario de Madres en Lucha, esto es el restablecimiento del orden patriarcal. Lo que quieren hacer es silenciarnos, callarnos. En los últimos años, con la última ola feminista, el Yo sí te creo, el Mirá cómo nos ponemos, el Ni una menos, nosotras hemos tenido un sueño hermoso, que lamentablemente parece un sueño porque estamos en el sistema patriarcal, es que tenemos derechos. Hemos tenido el grandioso sueño de que tenemos derechos, que las niñas, niños, niñas y adolescentes tienen derecho, y por eso mismo hemos acudido al Poder Judicial a denunciar violencia de género, violencia contra nuestras hijas, violencia sexual contra nuestras hijas y en mi caso, por ejemplo, violencia sexual contra mi hija en la infancia, como muchos otros sobrevivientes adultos. Esto ha traído una contraola patriarcal, claramente. Los agresores no dicen, sí, perdón, mala mía, me equivoqué, dicen, es mentira, es una loca, es mentirosa, me quiere sacar plata, lo hace para dañarme y demás. Y han hecho muchos de estos agresores contradenuncias contra las personas denunciantes y además no solamente persiguen a quien denuncian, sino que persiguen a los profesionales que acompañan a quien denuncian, ¿no? Psicólogas, psicólogues, a las abogadas que nos representan, a los abogados que nos representan. Esto es un intento de parte de la senadora Lozada, por un lado, de devolverle el favor a los grupos de violadores y violentos organizados que han votado para que este gobierno llegue al poder. Este gobierno llega al poder de la mano de la ignorancia, llega de la mano del odio y llega de la mano de la organización de un montón de grupos a los que no les gustaba para nada, entre otras cosas, que las feministas existamos. La senadora Lozada le está devolviendo el favor de los votos a los grupos de violentos y violadores organizados con esta ley, que lo único que persigue es amedrentar a las personas denunciantes, llamarnos al silencio, imponernos el silencio y también que los profesionales teman acompañar las denuncias porque si no corren el riesgo de ser denunciadas, como ha pasado. Nosotras le pedimos a la sociedad que nos acompañe. Hay muchas luchas en este momento, eso es verdad, a veces es agotador. Luchar contra esta fiesta del extractivismo, luchar contra lo que están haciendo con el Estado, que es detonarlo directamente, no recortarlo. Es decir, cuando venía para acá veía la lucha de los compañeros del ROFO, del Hospital de Oncología, del Garraham. Ya sé que son un montón de luchas al mismo tiempo, pero nuestra lucha también es muy importante porque ataca a una de las bases de la sociedad. La violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes es una base del sistema patriarcal. La violencia contra nosotros es una de las bases del sistema patriarcal y no podemos construir un mundo mejor dentro del patriarcado. El patriarcado tenemos que tirarlo entre todos. La senadora Carolina Lozada viene a restablecer el orden patriarcal y a decir ustedes locas de mierda, cállense la boca, no pueden denunciar y a los profesionales también, no las acompañen. Y nosotras queremos decir, por un lado le pedimos a la sociedad que nos acompañe, que no crean el bulo de las falsas denuncias, es una garrafal mentira porque si existieran esas pocas denuncias, son ínfimas. Lo que faltan son denuncias, en realidad. Faltan más mujeres que se animen a denunciar, faltan más profesionales que se animen a denunciar cuando detectan la sintomatología en niñas, niños y adolescentes de violencia sexual. Por un lado pedimos que nos acompañen y por otro lado le queremos decir a los grupos de violadores y violentos organizados, a la senadora Carolina Lozada, a todo este gobierno que vino a tratar de silenciarnos, que no nos vamos a callar. No nos callamos más. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir llamando a la sociedad y despertando a esta sociedad porque el patriarcado lo vamos a tirar. Para más información en las redes, Para más información en las redes pueden buscarnos en Plenario de Madres en Lucha. También pueden seguir otras organizaciones como la Mesa Nacional contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, el colectivo Yo Sí Te Creo. Hay un montón de organizaciones. Googleen, infórmanse, muévanse. No crean en lo que les quieren hacer creer que las falsas denuncias son un problemón terrible porque eso no existe. El problemón terrible que tenemos es que los agresores no van en cana que no se arrepienten y que no dicen la verdad. Ese es el problemón terrible que tenemos. El problemón terrible que tenemos son los altísimos porcentajes de niñas siendo víctimas de violencia sexual. El problemón terrible que tenemos es una mujer asesinada por día por violencia de género. Y los asesinatos vinculados, estos agresores que además de matar a las mujeres, matan a sus hijas, matan a sus parejas, a quien se meten en el medio a defender. Ese es el problemón que tenemos. Entonces, solucionemos los problemas reales y no dejemos que nos calle la boca, porque tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a pelear y vamos a seguir haciendo uso de esos derechos. Muchas gracias.